Hola, audiencia de Farco. Después de 2 años de haberse aprobado en la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, el año próximo se va a aplicar la nueva Ley de Procedimiento Penal para Adolescentes. Es la primera en Argentina que deja de ser punitiva para ser restaurativa, restaurar los derechos de adolescentes en conflicto con la ley. Escuchamos al defensor de niñeces y adolescencias de La Pampa, Juan Pablo Meaca. Representa una ley muy actualizada para el abordaje, acompañamiento, reinserción, capacitación, tratamiento de todos los adolescentes que tengan alguna situación relacionada con algún hecho penal. Las estadísticas indican que la reincidencia en el delito de adolescentes es altísima, por lo que no cabe dudas de que el actual sistema no está dando resultados. A ver, es una ley que te permite trabajar la reinserción social, que te permite trabajar lo educativo, que prevé las medidas más modernas que son en cuanto a reparación individual y en reparación colectiva a toda la sociedad. Y es, yo creo que una herramienta fundamental para evitar algo que es lo que busca sobre todo esta instancia, y es cortar una cuestión de los primeros hechos que tienen relación con la cuestión penal, cortarlo en un momento con una intervención estatal y que evite la reincidencia en esos hechos y sobre todo que se vayan agravando. La ley prevé el trabajo en red de múltiples actores sociales y una primera etapa de capacitación con referentes nacionales e internacionales en temas de adolescencia y justicia. El resto de las provincias está expectante ante la puesta en marcha de esta ley, pues la problemática es común a todo el país y la falta de respuesta de los sistemas actuales también. Para Farco informó desde General Pico, La Pampa, Radio Libre 93.5 MHz. Chau, chau.